Prensa del Pueblo, formato radial. Comunicación popular para la transformación social. Lectura de títulos de la semana. Un aporte académico regional para la reivindicación de las literaturas originarias. Esquel, Radio Caleuche. Lanzan el Centro de Estudios en Lenguas y Literaturas Patagónicas Andinas, con el objetivo de trabajar en la revitalización de lenguas originarias y de estudiar las representaciones de la violencia estatal y memorias del genocidio en la poesía mapuche. A un año del asesinato de Rafael Nahuel, el lanzamiento del CELPA se realizará este lunes 26 a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia. ELBA, Encuentro Latinoamericano de Varones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó este fin de semana pasado el ELBA, Encuentro Latinoamericano de Varones en Buenos Aires. Del mismo participaron más de 2.000 personas y es la primera vez que se ve la participación de organizaciones sociales y políticas con sus frentes internos. Con la hegemonización por parte de compañeras maricas, el encuentro puso a los varones a oír. El encuentro se planteó, entre otras cosas, la necesidad de repensar su dominación, ya que varones no agrupa a todo el colectivo que participó del mismo. Charlamos con Santiago de Antena Negra TV, quien nos contó cómo estuvo organizado y las impresiones que se llevó del mismo. La nota entera la podés escuchar en Corresponsalías Populares de Radio La Negra. La semilla. Las semillas nativas o criollas, como le decimos nosotros, se cultivan hace muchísimos años. Se trabajan desde los pueblos originarios y primitivos hace 10.000 años. Son un producto de ese trabajo del ser humano y la naturaleza, sobre todo de las mujeres que han domesticado y cultivado las primeras semillas para dar la comida a sus hijos y familia. El maíz, por ejemplo, tiene años de mejoramiento natural por el hombre y la mujer. Para nosotros es un bien público, natural, pertenece al pueblo. Una semilla no solo tiene un montón de sustancias nutritivas, alimento para nosotros, los seres humanos y otros animales. Lleva también la descripción de todo lo que hablamos, la historia, cómo se fue transformando esa semilla. Lleva genéticamente todo el recorrido del ser humano y de los pueblos originarios que han logrado tener esa semilla. Ese es otro motivo importante, no solo el alimentario, sino el social, el valor social de la semilla. Ellos la hicieron, cultivaron, conservaron y entregaron al mundo. Aparece el maíz, la papa, el tomate. Eso fue consecuencia de los pueblos, no fue consecuencia de una multinacional que lo tomó. Es trabajo social y de los pueblos. La semilla tiene un valor histórico, social, económico y nutricional que es invaluable. Nadie es dueño de la semilla. Somos todos dueños. Lalo Botesi, ingeniero agrónomo. Noviembre, Jornada Nacional contra el G20 y el FMI. Marchamos a las 15 horas en Buenos Aires y en todo el país por No al G20. Abajo el acuerdo Macri-FMI, fuera Trump y demás líderes imperialistas, fuera Bolsonaro, por el no pago de la deuda externa, no al ajuste, la entrega y la represión. UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, 17, 18 y 19 de noviembre de 2018. Declaración de Furilovche. 1. Compartimos y abrazamos las diferentes luchas por recuperaciones territoriales en búsqueda de la autonomía con prácticas por el buen vivir, lo que incluye la autonomía de decisión sobre nuestros propios cuerpos, identidades, territorios. Nos solidarizamos y apoyamos incondicionalmente al amparo judicial que protege a las escuelas rurales entrerrianas, estableciendo un perímetro de prohibición de fumigaciones con agrotóxicos a 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos. No obstante, seguimos insistiendo en el cambio del modelo productivo hacia la agroecología y exigimos la sanción de la Ley de Emergencia Sanitaria y Ambiental y la Ley de Fomento de la Agroecología. Reivindicamos la lucha por el derecho a la tierra de los miles de familias campesinas de Misiones, también la del pueblo charrúa oriental, para ser reconocido en su identidad y su territorialidad. Rechazamos la embestida extractivista en territorios cuyanos. Mendoza sufre el embate de la imposición del fracking mediante un decreto ilegal que habilita esta práctica de muerte, contaminación y saqueo, al igual que el intento de modificación de la Ley 7722 que protege al agua de la contaminación megaminera. Del mismo modo, reconocemos la importancia y vitalidad de los ríos y acuíferos que recorren el territorio chubutense y nos expresamos y repudiamos la avanzada extractivista megaminera que nuevamente pretende zonificar el territorio queriendo imponer zonas de sacrificio. La legislatura, los medios hegemónicos y los gobiernos siguen siendo instrumento cómplice para la destrucción y persecución de la vida. Así también, en Río Negro, la avanzada megaminera pretende imponer el proyecto Calcatreu, poniendo en riesgo los sistemas sostenedores de la vida contra lo cual este encuentro se manifiesta. Denunciamos el ecocidio que significa el fracking, por lo que exigimos la paralización de actividades en Vaca Muerta y todo intento de imponerlo en nuestros territorios. Esta actividad trasciende los límites geográficos que aparentemente ocupa, utilizando las arenas de la Mesopotamia y Chubut, contaminando el agua de todo el territorio de la UAC y los recursos económicos de todos. Apoyamos la lucha que llevan a cabo comunidades indígenas de Tilcara, que realizan cortes informativos en diferentes rutas de la Puna, impulsando los reclamos que se le hicieron al gobierno para que cese el avance contaminante de emprendimientos mineros, extracción de litio y mineras chinchillas. Estas mineras extractivistas contaminan el aire, los ríos, generan sequías, enfermedades y muerte, afectando a todos, no solo a las comunidades indígenas. Declaramos nuestra solidaridad con las vecinas y los vecinos del barrio República de la Sexta, de la ciudad de Rosario, en su lucha contra el despojo y la represión. Se han puesto de pie ante un gobierno cómplice del agronegocio que envenena, esclaviza y mata a nuestros pueblos con fumigaciones, narcotráfico y trata, responsable del avance del criminal boom sojero que construye edificios de lujo para que nadie habite. Nos plantamos junto a nuestros compañeros perseguidos de la Asamblea del Barrio La Sexta contra la criminalización de la resistencia social y cultural por vivienda, tierra y libertad. Decimos que la justicia sigue dictando sentencias y ejecutando medidas de desalojo en contra de comunidades originarias, a pesar de lo establecido expresamente en la Ley 26.160, una amenaza como tantas otras en los territorios indígenas. En Tucumán se intenta desposeer de sus tierras ancestrales a la comunidad indígena del pueblo de la Nación Diaguita del Valle de Tafí, en favor de los terratenientes. La comunidad aún resiste y está en alerta. Nosotros también. Rechazamos la modificación de la Ley de Semillas, la cual permitiría privatizar tanto la producción, el uso y la reproducción de las semillas, hipotecando la soberanía alimentaria, la autonomía de los pueblos y criminalizando el uso propio. Queremos manifestar que la persecución, el asesinato y la desaparición de nuestros compañeros luchadores nos impulsa a multiplicar las resistencias. Fabián Tomás y Nicolás Arévalo y Antonella González, en quienes simbolizamos la larga lista de víctimas de los agrotóxicos utilizados por la agroindustria. Rafael Nahuel, Camilo Catrillanca, Santiago Maldonado, Cristian y Genaro Calfuyanca y Raimundo Pino, víctimas de la violencia institucional contra el pueblo mapuche. Ellas, ellos y ellas nos acompañan en la lucha. Son nuestros compañeros a quienes tristemente vemos caer y con amor recogemos transformados en semillas. Otro día de cacería mapuche. La Red Nacional de Medios Alternativos dialogó con Elizabeth Loncopán y Mirta Curruinca, vocera y mamá de Lautaro González Curruinca respectivamente. La grabación de esta nota fue por la mañana. Al mediodía, mientras se emitía al aire de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, ambas fueron detenidas junto a otras 8 mapuche, durante un acto por el primer aniversario del crimen de Rafa Nahuel. Comienza el juicio por el homicidio de Guillermo Coco Garrido. Comunicado de prensa. Comarca Andina, noviembre de 2018. El lunes 26 de noviembre comienza el juicio por el homicidio de Guillermo Coco Garrido, ocurrido en la comisaría 12 del Bolsón hace ya casi 8 años, el 13 de enero de 2011. Coco fue detenido por un accidente menor de tránsito y en menos de una hora apareció muerto en el calabozo. El juicio está previsto para una semana completa, desde el 26 de noviembre hasta el 30 de noviembre en los tribunales de San Carlos de Bariloche, de John O'Connor 20, de 9 a 17 horas. El Poder Judicial hizo oídos sordos a la petición de que el juicio se hiciera en el Bolsón, para que la gente de la comunidad donde ocurrieron los hechos ejerciera su derecho a la participación ciudadana. Un juicio oral y público debe ser un momento de verdad y justicia, y sabemos que la participación de la gente llenando la sala de debate es fundamental para eso. Invitamos a toda la comunidad de Bariloche, a la comunidad del Bolsón, a la comunidad de Puyén, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas, a los vecinos y las vecinas que no quieren que entrar en una comisaría sea un riesgo de vida para los jóvenes, a que nos acompañen en las audiencias del juicio en este reclamo de justicia por Coco Garrido. Editorial de la agrupación Rojinegra. La calle es la manera de decir basta. Este 25 de noviembre se cumplió un año de impunidad en el asesinato de Rafael Nahuel. Un año en el que pasaron tantas cosas que nos refrescan esa misma impunidad que sentimos que fuese ayer cuando un albatros le pegó un tiro por la espalda. Un año de más amedrentamientos, más persecuciones judiciales, más asesinatos a manos de las fuerzas policíacas en diferentes partes, siempre contra pobres, siempre contra quienes nos sublevamos ante un sistema injusto, siempre contra quienes buscamos no pagar con nuestra sangre los provechos de un puñado de ricos inescrupulosos. Pero vivimos tiempos acelerados, interconectados, y lo que antes se aislaba con un cerco mediático hoy es traspasado con mensajes de WhatsApp o alguna otra red social. Y la solidaridad viaja veloz y muchas veces más inconsistente de lo que quisiéramos. Sin embargo, cuando en Trevelin, al sur de Esquel, en el aniversario del pueblo, este domingo 25, los gendarmes y prefectos se encontraron con carteles con la cara de Rafael Nahuel pidiendo justicia, la solidaridad toma fuerza. Cuando más allá de las persecuciones y hostigamientos, detenciones y golpizas, la información de este aniversario de la impunidad saca a la calle a gente en Capital Federal e incluso, y cada vez más, en el extranjero, el poder hegemónico tiene que repensar su estrategia. Y aunque parte de su estrategia sea atosigarnos con más y más cuestiones, como la impunidad en el fallo del juicio por Lucía en Mar del Plata, muchas veces esto no hace más que podamos ver que no es contra la minería, contra la falta de justicia por Rafa, Lucía, Santiago y tantos otros, o contra el fracking o la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y una larga lista de etcéteras, sino que tenemos que salir una y mil veces a exigir que se vaya este gobierno y que cambie nuestro sistema. porque el sistema capitalista necesita del patriarcado violento, de los amedrentamientos, de la docilidad del pueblo frente al extractivismo, para permitir el saqueo. Es el gobierno y el sistema, necesitamos un cambio que avance por los caminos que ya conocemos y que funcionan sobre otras bases, el asociativismo, la cooperación, la ayuda mutua, el consenso, la igualdad, el respeto. Podemos construir futuro, podemos hacerlo dentro de nuestras organizaciones y mostrar que sí funciona, y salir a la calle, porque es lo que sin dudas pone verdaderamente en jaque a este gobierno y a este sistema. Prensa del Pueblo, formato radial. Comunicación popular para la transformación social.